Bueno. A ver, bueno, la albahaca, bueno, en esta primera era que vemos al lado, pues, de la palmera, tenemos berenjena, que la berenjena, pues, es alimenticia, sirve para las ensaladas sobre todo, también para las sopas. La albahaca ya es la alopatía, que es, pues, una aromática para los usos medicinales también. Son muy buenas en té y ahí se puso una alopatía por su fuerte olor. Al igual acá la albahaca ha tenido como una muy buena acogida porque no le ha pegado plagas. También sembramos la ruda, pues, que también es una gran planta repelente. También es muy buena para los fermentados de ruda. Ese es el que nos ha ayudado de pronto a combatir la plaga, pero no hemos tenido, como siempre nos la traen las otras huertas, entonces la idea es como tenerla acá sembrada. Y ahora vamos a sembrar cilantro, que, pues, ya sí, el cilantro es como indispensable en la cocina. ¿Y por qué sembraron pepino? Bueno, el pepino, la primera intención era que queríamos darle como vida a los muros, ¿cierto? Entonces, como que lo que estamos esperando es que empiece como el proceso de que él empiece a enredarse para de pronto unos palos en los muros y que él continúe. Ese es pepino el grande, no es, pues, del que es de agua, sino que es del otro, pues, como el más... El que siempre vemos, el cotidiano, y no queremos como tener todos los ingredientes como para empezar a tener, porque los niños en terrícolas en algún momento pidieron que querían como tener todos los alimentos para hacer una ensalada, entonces como es como retomar esto con ellos. ¿Qué más? Tenemos también la penca, pues, que a petición, pues, como de las otras huertas, querían tener un buen cultivo de penca, aunque aquí no es el espacio debido a que la tierra, pues, no es como tan abundante, pero tenemos, pues, la penca, que lo que vamos a hacer con ella es empezar como a hacer los procesos curativos que tienen, las cremas.